Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo ciclo de entrevistas del canal Tercer Ojo Contenido. Hoy, desde ya agradecido y contento de que nos acompañe el señor Jorge Rulli. Jorge, podría de alguna manera presentarte yo, pero creo que sería lo mejor que lo hagas vos. Me gustaría preguntarte a modo de introducción, ¿quién es Jorge Rulli y a qué le has dedicado tu vida, ¿no? O parte de tu vida en lo que respecta a militancia política y a trabajos de investigación, por supuesto, ¿no? Bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil definirse a sí mismo, pero mira, yo era el hijo primogénito de una familia de trabajadores. Mi padre, hijo de inmigrante italiano de los Abruzos, huérfano joven. Con mucho esfuerzo y logró montar un taller. Logró primero tener un oficio. Mi padre hacía fajas de goma, que en una época eran imprescindibles para el común de las damas, ¿no? Y trabajaba en la trastienda de una gran lencería de la Avenida Santa Fe. Pero mi madre era muy celosa y le hacía problemas, ¿no? Entonces al final nos trasladamos a una casa propia en Palermo y montó un taller y pasó de las fajas a los juguetes de goma, a los juguetes de goma inflables. Y bueno, y le fue, prosperó durante el gobierno de Perón, le fue bien, había un respaldo a la industria nacional. En el 55 él tuvo una crisis muy grande porque el sindicato del neumático se afilió a las aprendizas que trabajaban con nosotros en casa y bueno, todo se derrumbó, ¿no? Una mirada tan, yo todavía no, me cuesta creer, tan idiota, ¿no? Tan burocrática de parte de la dirigencia gremial, ¿no? Que no pudieron comprender las limitaciones de un productor artesanal. Bueno, mi padre pagó todas las indemnizaciones y nos quedamos en la miseria total, total, total, ¿no? Y además quedó muy defraudado porque el día del bombardeo a Plaza de Mayo, bueno, mi viejo hizo con esas siete u ocho muchachas, eran como de la familia, porque mi viejo era como, viste, reproducía de manera innata la Italia de la época de San Francisco, ¿no? Donde estaban los aprendices, los maestros. El aprendiz se noviaba con la hija del maestro, viste, esas cosas, y eran todos de una misma familia. En casa, bueno, cuando terminaba la jornada, se limpiaban las mesas. Y se ponían los sanguchitos, la sidra, y se festejaba el cumpleaños de cada una de las muchachas. Y ese día, en medio de la crisis laboral, mi viejo hizo un cartel para cada una que decía la vida por Perón, y fue el día del bombardeo a Plaza de Mayo. Y bueno, ninguna de las chicas quiso ir, se escaparon. Y al final mi viejo me llevó a mí, ¿no? Así que yo me acuerdo del el autobús despanzurrado. Los gritos, los alaridos, la gente saqueando las armerías. Bueno, debo confesar que quizá ahí empezó mi vida política. Mi viejo era muy peronista, pero tuve dificultades con él porque yo adhería a la juventud peronista y lo que primaban eran los grupos violentos, ¿no? Que ponían bombas y eso. Y mi viejo no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces yo empecé a ocultar mis actividades de él, ¿no? Tenía 15 años apenas, ¿no? Pero yo me enlacé con un grupo que se proponía limpiar la zona centro de Buenos Aires de los comandos civiles, una zona totalmente infestada, infestada, pero llena, llena de la calle Corrientes, llena de teatros que se burlaban del dictador de puesto, fue la época de las exposiciones de zapatos de Vita, de sombreros de Vita. Fue una época muy humillante que, digamos, el peronismo había quedado fuera de la política, ¿no? Con cualquiera, se debatía políticamente con cualquiera. Al peronismo se lo escupía, se le pegaba, ¿no? Un peronista era objeto de pateaduras, eso lo vi, ¿no? Entonces nosotros empezamos a los 16 años, yo me incorporé y ya tenía ideas. En medio de un grupo de 100, 200 chicos jóvenes, casi todos mucho más pobres que yo, eran cadetes del correo, chicas que se prostituían, gente que lustraba zapatos, muchos jóvenes, ¿no? Y peleábamos todas las noches en Corrientes y Esmeraldas, que era una idea, era una esquina donde se reunían los peronistas. Y desafiando la ley 4161, que condenaba con cárcel a los que cantaban la marcha, nosotros lo hacíamos cada noche. Pero además, a todo lo largo de la avenida Corrientes colocábamos fotos de Perón y nos quedábamos en las cercanías de guardia hasta que alguien las rompía y entonces le dábamos un buen escarmiento. Y de estos escarmientos había unos 20 por noche, porque realmente el gorilismo estaba desatado, ¿no? Y entonces, hasta que fue amainando, ¿no? Amainando, por supuesto, con algunas situaciones. Una vez, en la emboscada cayó un general, y bueno, y al otro día vino todo el colegio militar, y a los que pudieron ubicar les dieron una paliza fenomenal. Vinieron todos preparados para el pugilato. Y bueno, y así era, pero todavía la política tenía algo, tenía mucho de humano, ¿no? De relaciones, de ciertos marcos comprensibles para el común, ¿no? Ellos eran gorilas, eran antiperonistas, nosotros éramos peronistas y luchábamos por el retorno de Perón. Y todo esto siguió hasta que Cook generó, hasta que hubo un escape, una fuga de la cárcel donde estaban los principales dirigentes peronistas. En la Patagonia escaparon a Chile y allí Cook inmediatamente fue rodeado por los sectores de la pequeña burguesía, de la clase media rondicista, digamos, gente que venía del marxismo latinoamericano, gente muy interesante, ¿no? Yo estaba en la universidad y lo seguía mucho porque, a falta de libros del peronismo que habían sido quemados masivamente, yo me formé con los manuales del APRA peruano, ¿no? Lo compraba en las librerías de usados. Y bueno, el APRA peruano. Y ahí bebí una moral estricta de la política, ¿no? No, al militante del APRA le estaba prohibido ir a bailar, jugar en juegos de azar. Bueno, y yo me formé de esa manera, ¿no? Con Haya de la Torre, la idea indoamericana de la patria grande. Pero bueno, resulta que estos sectores interesantes que abrazaban la reforma del 18 en la universidad y que volvían a hablar de Indoamérica, lo ganaron a Cook para una propuesta interesante, que era la de una transición, apoyar a Arturo Frondizi y luego, a cambio de que Arturo Frondizi devolviera, sobre todo los sindicatos, que estaban todos intervenidos, los devolviera a los obreros, devolviera algunas fortunas que estaban interdictas y sobre todo que largara a los presos, que eran como 6.000. Entonces, claro, era tan seductora la idea que Perón terminó aceptándola, pero nosotros la rechazamos porque lo que se perdía era la esencia revolucionaria del regreso, ¿no? Nosotros buscábamos el regreso de Perón, incondicional de Perón, ¿no? Y queríamos la insurrección, no la gradualidad. Nos fuimos separando tanto de Cook que lo rechazamos a Cook, que en ese momento era el vicario de Perón. O sea, Perón amenazado por grupos terroristas internacionales que amenazaban matarlo, había puesto su herencia en manos de un vicario y lo había elegido a John William Cook. Así que para nosotros no fue fácil, pero nos rebelamos contra Cook, sobre todo a partir de que gana Frondizi y Frondizi intenta privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre y en apoyo de los obreros se levanta todo el barrio de Matadero. ¿Estás escuchando? Bueno, hay un momento bisagra en todos esos años de lucha, que éramos mocosos, imagínate. Yo no tenía más de, ya tendría 16, 17 años, ¿no? Había conseguido yo era subcampeón de lucha grecorromana, así que sabía pelear en la calle, le enseñaba a otros. Y bueno, había ganado un liderazgo luchando en la calle, a brazo partido, cada noche, ¿no? Nos poníamos guantes de cuero y hacíamos lo que podíamos, pero generalmente con gente muy capacitada, con Rackbier, niños de la clase alta, pero capacitados en la pelea también, ¿no? Y pese a todo ganamos porque teníamos tanto coraje, tanta fe, ¿no? En lo que estábamos haciendo, decididos a entregar nuestra vida, ¿no? Pero bueno, hubo un momento bisagra cuando, sobre las elecciones de febrero del 58, un correo de Perón, un viejito, me acuerdo del viejito todavía, que traían paquetes de cartas de Madrid, ocultos, ¿no? Ocultos, y traían discos de pasta con instrucciones de Perón, y nos trajo una carta a nosotros, y decía, muchachos, la directiva de votar, yo refrendé la propuesta de John William Cook de votar a Frondizi. O sea, esa directiva tiene mi firma, no insistan en que es fraudulenta porque no lo es. No obstante, les aclaro que ustedes no están obligados a cumplir mis directivas. Dice, ustedes para mí son como la Guardia Imperial era para Napoleón Bonaparte. De manera que yo a ustedes les permito que hagan lo que ustedes quieran, lo que mejor consideren. No se atengan a mis directivas. Y bueno, y los saludos, y los saludaba fraternalmente, con el corazón. Bueno, imagínate que fue un impacto tremendo, ¿no? No sabíamos qué hacer con semejante responsabilidad, ¿no? Así que lo que hicimos fue suspender momentáneamente nuestra pelea con John William Cook y dejarnos estar, porque nosotros éramos, no éramos como la juventud maravillosa de los 70, éramos de verdad. Entonces, cuando nos dio tanta responsabilidad, quedamos como anonadados, ¿no? Jorge, justamente sobre eso quisiera preguntarte, ¿no? Quisiera llevarte a la actualidad ahora y a raíz de eso hacerte una pregunta acerca de las elecciones en Brasil, ¿no? Más que nada, el triunfo de Lula sobre Bolsonaro. ¿Qué reflexión te deja a vos el tema de las izquierdas en Latinoamérica en la actualidad y podría decir también hace ya más de 20 años? Y mira, tendríamos que contextualizar la situación, pero digamos aquí ha habido cambios en el mundo muy grandes, muy grandes. Bueno, el primero fue la Revolución Cubana, ¿no? A la cual yo adherí, me costó adherir, pero luego viajé. Había sido torturado. En la época del Che, nosotros nos lanzamos a la calle con la idea un poco romántica de que estábamos debilitando el cerco sobre Ñancahuazú, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer acciones insurgentes en el Gran Buenos Aires con la esperanza de aflojar el cerco del Che. Eran ideas de la época, ¿no? Pero bueno, yo caí en un tiroteo unos meses antes de la muerte del Che y estaba en terapia intensiva, muy grave, por la tortura que fui sometido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Estaba en el hospital italiano, en terapia intensiva del italiano, cuando se conoce la muerte del Che. Y la muerte del Che a nosotros, bueno, a mi esposa, que era militante de la Juventud Peronista, ella reaccionó con un brote esquizofrénico, ¿viste? Hizo un brote delirante, no, no se recuperó nunca más. Pero yo salí a fines de ese año 71, no, del año 67, salí en libertad por un error. Y el abogado de Perón, que era mi abogado, que era el abogado de la UOM, Recalde, me dijo: Rulli, andate porque en cualquier momento encuentran la carpeta que se les traspapeló y te van a buscar de nuevo, ¿no? Entonces yo me acordé del Gordo Cook y de Alicia Guren que me habían prometido, en caso de ser necesario, un respaldo de Cuba, y me fui a Montevideo con toda mi familia. Yo tenía una bebita y con mi mujer enferma y la bebita. Y bueno, y ahí fue que no lo encontraba Cook, así que lo busqué. Lo busqué en un lugar del puerto, el puerto siniestro de Montevideo, en un lugar que se llamaba Doremi. Y lo busqué ahí, y el gordo estaba jugando al póker, porque se mantenía con el póker, era tan inteligente, mantenía muchas cosas en Buenos Aires con lo que ganaba en el póker de Montevideo. Era increíble, era otra época, ¿no? La política del gordo era un personaje increíble. Y entonces se sacó la visera y los manguitos y como me dijo: mirá, no me puedo ir, estoy esperando una llamada de Perón, ¿viste? Era muy infantil, ¿no? Y trataba de embaucarme, ¿no? Diciendo, como si yo no supiera que jugaba al póker, ¿ves? Bueno. El asunto que me dijo: andate a la casa de fulano, un amigo argentino oriental. Bueno, y entonces nos refugiamos en la casa de este amigo y ahí ya empezamos, como era propio de la época, empezamos a conspirar y armamos con el flaco este, que se llamaba César Seoane, armamos un comando rioplatense para unir ambas orillas en un solo país de la patria grande. Esto tiene una cierta importancia porque años después me comí una... Me hicieron un proceso por 2 años, estuve preso en el Uruguay por esto, por esta joda, ¿no? De tratar de unir ambas orillas. Bueno, el asunto es que al final descubrí que el gordo había sido dejado de lado por los cubanos y que no se atrevía a decírmelo. Pero para esto habían pasado varios meses, yo ya no tenía de qué vivir. Volví a Buenos Aires a hablar con Gustavo Rearte, mi compañero de la Juventud Peronista. Y bueno, y él me dijo: lógico, dice, yo firmé ahora el acuerdo con los cubanos, así que la chequera de pasaje la tengo yo. El gordo no se atreve a confesártelo. Y ahí me dio los pasajes y nos fuimos a Cuba. Y en Cuba, bueno, yo llegué muy mal, prácticamente en silla de ruedas. Bueno, inmediatamente le pusieron un psiquiatra, le hizo una cura de sueño. Y bueno, a mí me dejaron tranquilo, yo me iba al mar todos los días a tomar sol, a nadar, aprendí a nadar con un libro soviético y me fui curando como pude, ¿no? También me operaron en Cuba. Bueno, y me fui restableciendo y después hice algo de algún entrenamiento militar y compartí con... Estaban los primeros montoneros, la Rostito, estaba Fernando Vaca Bacá Narváez, Aval Medina estaba, perdón, Aval Medina, había, o sea, todo fue toda la época pre-Aramburu, ¿no? Y bueno, y la verdad que Cuba era un lugar interesante, yo me acuerdo del, qué sé yo, del, había mucho, mucho latinoamericano, mucha música en la calle, me acuerdo de las heladerías y no sé. Bueno, hasta que volvimos y volví a Madrid, lo conocí al general, conversamos de estrategia. Yo le hablé del Che Guevara. Ahí fue que me dijo, Rulli, no me hable de un comandante de montaña que se come su propia mula. Claro, estaba hablándome como un experto en la lucha de montaña, ¿no? Realmente, he pensado mucho sobre esto. No era una crítica ideológica, pero no lo quería mucho al Che. El Che había pasado por Madrid para despedirse de Perón. Y Perón lo sermoneó, era muy sermoneador, pero Perón le dijo, doctor, yo le recuerdo que usted es asmático, ¿cómo? Y también le recuerdo que va a ir a una selva extremadamente seca, ¿no? Y árida. Y bueno, el Che le dijo, mire, pero tengo yo depósitos con medicamentos, bueno, lástima que se los quedó todo el ejército, ¿no? Así que el pobre Che terminó muy mal, terminó con sus pulmones hechos pomada y se tuvo que comer la mula para tener un caldo y para que le hicieran unos mocasines precarios para cubrirse los pies que los tenía en carne viva, porque había perdido se le habían gastado los orcegos, no podía caminar ya. No, fue lo del Che fue una cosa. Fue un calvario de todo lo que no hay que hacer y además abandonado por los cubanos, ¿no? Porque Che, después del discurso de Argel, quedó como maldito en Cuba, ¿viste? Cuando él volvió del discurso de Argel, que emputeció las relaciones de Cuba con la Unión Soviética, lo fueron a buscar al aeropuerto y se lo llevaron, casi lo raptaron. Y estuvo ahí con una parte del Comité Central en una casa, en una discusión que duró 3, 4 días. Dicen que hubo golpes, que se escuchó un tiro también, no se sabe. De eso no se habló nunca, pero a partir de ahí el Che abandonó todas sus funciones y se dedicó a preparar su viaje al África. O sea, fue muy duro. Fue una ruptura de la Revolución Cubana, esto es la verdad, pero los soviéticos, si bien eran generosos con Cuba en algún aspecto, pero en otros eran miserables, ¿viste? Cuba, cuando yo estuve, lo único que había sin hacer cola y sin cartas de racionamiento era talco, porque un envío de azúcar se lo habían pagado con un barco de talco, ¿viste? Hay que ser hijos de puta, creo que fueron los checoslovacos. Después le mandaban como parte de pago máquinas barrenieves a Cuba, ¿viste? Cualquier cosa, y los cubanos se aguantaban, porque era tanta la dependencia que tenían de la Unión Soviética que no decían nada. Pero el Che era un impaciente. Cuando tuvo oportunidad de agarrar un micrófono, fue a Argel y dijo todo. Y dijo todo. Y se pudrió todo. Y bueno, y entonces yo volví a Montevideo. Y ahí ya Montevideo había cambiado, porque los tupamaros estaban en todas partes y había un clima de guerra. Y el grupo que habíamos dejado, que era un grupo de peronistas de fronteras, me dijo que se había armado también, estaba militarizado y ya andaban. Y bueno, y yo me busco la protección, me dan una casa de seguridad, yo empiezo a enseñarles a los chicos, todos orientales. No se decían uruguayos, ellos se decían orientales. Orientales refiriéndose a la Valleja, que dijo la proclama era argentinos orientales. Después los tergiversadores de la historia le pusieron una coma. Pero en realidad los uruguayos eran los de Mitre y los sectores garibaldinos, pero los otros se llamaban orientales. Y entonces yo empecé a capacitarlos en defensa personal, en esas cosas. Y bueno, un día cayó la policía y bueno, fuimos todos presos, ¿no? Y cumplí 2 años en la cárcel ahí en Punta Carretas, con toda la conducción de Pepa Amaro, ¿no? Hace poco me habló el Pepe Mujica, me llamó por teléfono para ver cómo estaba, sobre todo ahora que estoy enfermo. Y estoy en la mesa, se hizo una mesa delante de la cárcel de Punta Carretas, que ya no está más, la convirtieron en un enorme supermercado. Pero los antiguos presos han hecho un monumento, que es una larga mesa de visita, una mesa muy larga, que era la mesa de visita donde los presos se sentaban con los familiares. Y entonces ahí a lo largo de la mesa están todos los nombres, ¿no? Y está el mío también. En fin, yo estuve ahí mucho tiempo con José Luis Nel, mucho tiempo, y nos hicimos grandes amigos. Estábamos los dos en una celda, hasta que él se tuvo que ir porque venía la fuga que se llama el abuso, y se tuvo que ir al lado, porque estábamos del lado del mar. Entonces se tuvo que trasladar a la otra ala, que era donde estaban todas las paredes perforadas, y estaba la última celda, además había perforado el piso, bajaba a la celda de un preso común, y el preso común había perforado el piso también, y desde ahí se iba al túnel. Y por el túnel iban a una casa vecina de la cárcel. Así salieron más de 200 un día. Yo ya estaba fuera, por suerte ya había salido, estaba en Chile cuando ocurrió. Pedí la opción para salir del país y me conseguí llegar a Chile. Al Chile del presidente, como sea, Salvador Allende, por supuesto. Y ahí me nombraron presidente de todos los exiliados, que había de todo: colombianos, panameños, uruguayos, argentinos, bueno, y como era muy relacionador yo, y conseguía comida y qué sé yo, teníamos un lugar y hacíamos unos guisos increíbles, unos guisos rioplatenses. Gracias al aparato de exteriores del Partido Socialista chileno, ¿no? Que era muy solidario, bueno, me nombraron presidente del Comité de Exilados. Así que ya no volví a verlo a José Luis, hasta que después, ya de vuelta en Buenos Aires, un día me llamó su mamá, que era mi visita en Montevideo, ¿no? Y me dijo que Nel necesitaba una casa. Y bueno, ahí le di, yo ya estaba organizando la Juventud Peronista de la Matanza en el año 71. Y bueno, y ahí le conseguí una casa. Que por supuesto él venía de la cárcel. Hizo pareja con la compañera dueña de la casa. Bueno, tuvo un gran amor. Entre los grandes amores que tuvo José Luis, ¿no? Y la compañera vive aquí en Marcos Paz, y sus restos están en el cementerio de Las Heras, ¿no? De José Luis Nel, un hombre fuera de serie, ¿no? Un tipo extraordinario. Toda esa época dio militantes extraordinarios, ¿no? De un idealismo y de una capacidad ideológica y militar extraordinaria, ¿no?